con su misterioso presentador, presenta cultura, música, actualidad, política, economía y sociedad. Escucha algo diferente por la vecindad radio.com todos los viernes de 18 a 20 horas. El Ángel Andariego. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, nuevamente con todos ustedes desde nuestra emisión vía satelital, vía internet, vía... Es decir, tenemos varias vías, ¿no es cierto? Entonces este Ángel Andariego, como tal, da la referencia de estas posibilidades que tenemos para todos ustedes. Y vía celular, ¿por qué no también? Bueno, nuestro WhatsApp, 116-813-3732. Instagram, La Vecindad Radio, y por Twitter, @ Radio La Vecindad. Así estamos más cerca de todos nuestros oyentes que en las tardes de los viernes, de 18 a 20, en este promedio de horario, estamos junto a todos ustedes para resignificar los acontecimientos que se van produciendo durante la semana, porque en realidad es como una montaña de situaciones que se van sucediendo a lo largo de cada semana. Es decir, es tan abundante la información de los medios alternativos, porque decimos que los medios corporativos no informan toda la realidad del acontecer que se va sucediendo durante todas las semanas, porque ya no es el acontecimiento de que nosotros estamos y tenemos pausadamente diferentes informaciones. Es una continuidad de información que no cesa, que es intensa y que por lo tanto esa intensidad nos lleva a hacer desaparecer, que en realidad no tiene que desaparecer porque queda flotando esa información. Lo que pasa que la generalidad de la audiencia en radios, en televisión, como es tanta y abrumadora, entonces se olvida ya no de lo que pasó hace un año o un mes, sino que se olvida de lo que pasó la semana anterior. Y esta historia reciente que estamos teniendo en estos dos últimos años nos da, imagino yo, para mentes lúcidas que vuelquen en el papel para escribir libros por 200 años, porque acá hay historia de semana a semana, historias de semana a semana. Por eso se me hace a mí que la gente que está activa en su trabajo, los que todavía poseen de su trabajo, no pueden tener toda la información acabada como aquel que es un jubilado o aquel que estudia, tal vez un universitario. Un universitario no tanto porque tiene otro tipo de información, que son los entornos o ámbitos universitarios. Pero eso es una especialización, digamos así. Hablando del común de la gente, que mucha gente tampoco se informa por los diarios como corresponde, porque es otra información, porque la información se divide en varios fragmentos. están los que son oficialistas y mandan una información que les interesa a ellos y a su entorno. Están los otros que tratan de buscar información por los diferentes medios de comunicación. Y están los otros que tienen información a través del viejo periódico, que más allá de todo el internet o que puedan disponer de información en toda esta tecnología nueva que hay, no se rescata una información tal vez más fidedigna a través de los medios orales o los medios escritos. Porque en el medio escrito, no estoy hablando de libros, sino de periódicos, uno rescata otro tipo de información. Entonces, es como lo de, lamentablemente, vamos a decir algo que es relativo a este gobierno, sin nunca olvidarnos de estos dos años recientes, de los acontecimientos sucedidos, a la murga, a los comedores, que fue una división policial o de gendarmería, los atacó. No olvidarnos del Hospital Borda, que fueron agredido todo el mundo en esa represión. Tenemos lo del 14 de mayo y el 14 de enero, fue este año, 14 de enero, 18 de enero, de la represión en la Plaza de los Dos Congresos, de Santiago Maldonado y de Rafael Nahuel. Y decía, faltaban los 44 muertos del submarino, que se le tendría que aplicar un adjetivo más, ¿no? El submarino amarillo, aquel título de los Beatles, ¿eh? Pero en este caso, con una importante modificación en el aspecto, porque es en el tiempo amarillo, el de los globos, en el cual sucedió este lamentable tragedia, vamos a decir, porque esto no fue accidente, que ahora llegó una información, fíjense en ustedes, un informe británico que tomó esa información medios estadounidenses, y que el diario Le Monde de París dijo que fue pulverizado. No se sabe cómo. Algunos dicen que fue una explosión, otros una implosión, otros que fue torpedeado, pero que en realidad parece pulverizado el submarino, y que los muertos no tuvieron tiempo de sufrir nada, porque volaron en el fondo de mar a 400 metros bajo el nivel del mar. Así que el único submarino que queda revistiendo esa búsqueda es un submarino ruso, porque el norteamericano ya había dejado hace ya 15 días la búsqueda, y otros submarinos no sé de qué nacionalidad, ¿no es cierto? Entre ellos había un chino. Pero bueno, esto que no se sabe, como el caso de Santiago Maldonado, qué es lo que pasó, no, dónde está, qué es lo que pasó, si lo mató la gendarmería o quién lo mató a este muchacho, porque él no se suicidó, sino que lo mataron, como el caso de Nahuel, por la espalda. Entonces, por ahí algunos o muchos no tienen, por lo que decía anteriormente, no tienen una debida información y desconocen este hecho. Pero el hecho es de que no van a encontrar nada, porque pulverizado quedó el. Entonces las partículas deben ser partículas, no sé, restos, un tornillo, no sé, ¿qué puede ser? Pedazos de la estructura del submarino, pero de ahí en más no pueden encontrar nada, ni mucho menos sonidos, porque está es lo mismo, es como esas cosas que quedan en el anecdotario o la leyenda del Triángulo de las Bermudas, donde desaparecen directamente las embarcaciones que van sobre el nivel del mar. que desaparecen entran en un triángulo en el cual y queda en la leyenda. Pero esto es porque estaba cumpliendo una misión este submarino, vaya a saber si vigilando dentro de la zona de las Malvinas, a ver qué es lo que acontecía y qué armas disponía, más allá de las terrestres, la parte aeronáutica, la parte marina, en el cual en principio se decía, como una de las tantas hipótesis, que había sido un submarino británico que le había dado alcance al submarino argentino. Bueno, esto, por ejemplo, es una de las situaciones que se van sucediendo en el transcurso de estos días. Por eso decía que acá hay para escribir, los escritores se pueden poner de parabienes porque hay para escribir en estos 2 años, de cada uno de estos días, de transcurrido estos 2 años, una historia alucinante de este gobierno que le dicen en el país de los globos, el forro es rey. Y en realidad esto es lo que sentimos muchos de los argentinos, porque han sido eliminadas de raíz muchos de los derechos ganados en esos 12 años. Y ahora un último, que más allá de lo acontecido con la ley previsional, entre las leyes laborales, entre las leyes tributarias, hay un DNU que se está tratando de poner en carrera. Y se dice, esto ahora se da como, desde luego tendrá que entrar a discutirse en el Congreso, ¿no?, entre los diputados y senadores. Pero se está hablando de un embargo sobre salarios, sobre las tarjetas de créditos de la clase económicamente activa. Así que, muchachos, a poner la barba en remojo, porque esto ya de grises se está poniendo bien negro. Así que en ese tema, y que vuelven a hablarse de las palabras famosas del megacanje, del blindaje, de la flexibilización, bueno, todo un conjunto de medidas ya vividas y que realmente volvemos a aggiornarlas. Como decía la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, que vamos a cambiar futuro por pasado. Así que esto es en grandes rasgos lo que queremos ir mostrando y demostrando en el transcurso de cada día, de cada semana, de cada mes, de estos 2 lúgubres y nefastos años, 2016-2017. Esta es, como decía el general, la única verdad es la realidad, y esto es los acontecimientos que estamos detallando así, a grandes rasgos, de estos 2 años. Vamos a la música y ya con esto encuadramos el sentido de lo que aludiendo estamos. Caballero, prototipo de negrero, que explotaste al obrero sin tenerle compasión. Ha sonado la campana anunciando el nuevo día para el pueblo que veía en Perón su salvación. Oligarca, caballero, que fumás cigarro habano, que vivís en la abundancia porque sos explotador, que jamás supo tu mano ni de pico ni de pala, para vos de entrañas malas solo quedó la prisión. de patria que entregaste el transporte al extranjero, que te nutres con dinero del sudor de los demás. Democrático exilado sos allá en Montevideo, pero aquí te llaman reo por el código penal. La Argentina tiene un líder, un patriota esclarecido, que gobierna para el pueblo y se llama Juan Perón, que por ser hombre derecho con los hechos ha respondido al llamado de la patria para el bien de la nación. Evita, gritan todas las mujeres argentinas. Viva Evita eternamente, nuestra jefa espiritual, que en la obra más humana, más cristiana, más divina, ha luchado junto al líder por justicia y libertad. Menos pobre, menos rico, sin mezquinos sentimientos, es el lema del gobierno hecho carne en la nación. De este pueblo de argentinos de elevados pensamientos, que jugándose el destino da la vida por Perón. Bueno, y ahí estábamos escuchando casi una legendaria grabación de Alberto Marino y su título, Oda a Perón, como recreando aquellos años de exilio, aquella 18 años, y pensando siempre la oligarquía en querer desactivar la continuidad, la ideología. Y muchos acontecimientos que se fueron sucediendo a través de la historia, porque tenemos algo también de Tato Bores, que lo vamos a poner en el aire, que es también como un resumen, es también como un resumen a todo lo acontecido. Pues yo les decía, en estos dos años podemos, o los escritores de Parabienes pueden estar, porque por cada día de estos 365, serían 700 y pico de días durante dos años, es para escribir historias, historias de esta historia de estos dos años. Fíjense en ustedes ese detalle. A lo que yo aludiría también, a, así como a máximas o consejos que suelen uno arraigarse a través del tiempo porque se repiten, no hay mal que dure mil años, el hacer el bien al otro creo que implica esa donación que se está haciendo hacia su semejante. Y entonces algo que hemos querido acuñar nosotros, porque son aforismas, ¿no es cierto? Y esos aforismas, por ejemplo, dicen: para crear hacen falta gigantes y años, y para destruir bastan un enano y un segundo. Esto es como una bomba atómica, diríamos yo, como los acontecimientos que sucedieron en Hiroshima y Nagasaki, y cuánta gente murió en ese instante, ¿no es cierto? O como el caso del submarino, un solo instante, ni siquiera un segundo, es un instante, ¡pum!, desaparece. Por eso estos cócteles explosivos tienen después consecuencias, tarde o temprano, no hay forma. Por eso decimos que estar informado, yo creo que le hace bien a todos y cada uno, inclusive a los adeptos a este gobierno, creo que también queda involucrado, porque queda como una cosa de sálvese quien pueda, o a la buena de Dios, estar, porque en gran parte todos estos deslizamientos laborales, de despidos masivos, decían que en la época del 90 había ya quedado desactivados alrededor de 5 o 8 millones de habitantes. Ahora dicen que en el 2016 han quedado a la vera del camino gente que queda sin trabajo, y esa gente queda desplazada del organismo social, de la estructura social que es una sociedad, ¿no es cierto? Y decían que casi marginales habían quedado 2 millones en 2016, y en el 2017 había aumentado ese porcentaje a 4 millones de personas de indigentes. Así que es un tema para pensarlo fríamente y no estar conectado a la caja boba que es un televisor, porque es una estructura corporativa a los cuales, eso como dije al principio de esta charla, de este programa, hay que andar con pasos de acero, diría yo, para no desestructurarse con el venidero o este arranque de año que, como estamos en vacaciones, puede soslayarse muchas cosas, porque está desactivado la justicia, están el Congreso que no secciona, pero yo creo que va a haber urgencia por debatir muchas leyes, porque están en un plano de fragilidad muchos habitantes de la Argentina. Y en consecuencia, lo que está pasando, por ejemplo, con fabricaciones militares, en el caso de Azul, y lo que pasa, que está interviniendo la estructura policial, en el caso de Canal 7 y de Radio Nacional, ahí en Maipú 555, porque hay un cartelito donde figura: a partir de hoy deja de ejercer actividades dentro de este lugar. Así que, como vemos, y después nombrar Cresta Roja, Pexico y tantas otras que, por ejemplo, han quedado un tendal de pymes, pequeñas y medianas empresas, que han quedado a la vera del camino ya. Y eso se sucede en el conurbano bonaerense. El caso, por ejemplo, más patético, a principios del 2016, algunas pequeñas empresas en San Martín, en la población de San Martín, que es muy industrial. Bueno, hacemos una pausita. Estamos con lo de Tato. Bueno, me parece que también viene a colación y concierne también de la historia aplicada a nuestros días. Volver del futuro y cambiar hacia el pasado. Ahí va. 30 años que vengo diciendo las mismas cosas. Cambian los pecadores, pero los pecados no. Los intendentes y concejales son distintos, pero las cañotas son las mismas. Los ministros y funcionarios entran y salen, pero la corrupción firme. Los legisladores se renuevan, pero los bochornos siguen. Los presidentes pasan, pero las calamidades quedan. Lo que no cambia, es la gente del populorium. Siempre la misma y siempre jodida. Aunque yo prefiero esto que los comunicados del 1 al 1000. Lo que quiero decir es que no puedo evitar que las cosas me suenen a repetidas. Y eso no es nada. Yo las digo, me miran, se cagan un poquitito de risa y ponen el fútbol. El problema es que esta historia de siempre lo mismo, con esta manía del doble discurso entre lo que hacen y lo que dicen, es que los destinatarios del discurso, los giles, nos estamos pudriendo de que nos den el chupetín cambiado. Tanto verso nos vendieron que ya no le creemos ni a los semáforos. Vos podés ir en cara por cualquier motivo. Incluso podés ir en cara sin ningún motivo. Pero por corrupto jamás.

un ensayo actualizado que atraviesa los principales debates del pensamiento crítico latinoamericano. Ediciones Sicus, libros para leer, sentir, pensar y actuar situados. sicus.org.ar. Roca Medical Center, tu familia protegida. Brindamos atención médica en todas las especialidades y odontología. Todo en un mismo lugar. Ambrosetti 698, frente al Hospital Durán. Nuestros teléfonos son 5901-1490 y 4981-4975. Alquiler de sonido, todo para festejar. Fiestas DJ, luces. Comunicarse al 1559592619. Copy Friends, la imprenta, anexo librería. Juan Bautista Alberdi 5599. Teléfono 4682-9827. Fax 4635-6656. Copy Friends. Confitería Cafetería San José. Desde siempre en Mataderos, brindando el mejor servicio y la más alta calidad. Catering, eventos, agasajos. En la esquina emblemática de Mataderos. Juan Bautista Alberdi 6100, esquina Murguiondo. Teléfonos 4686-1010 y 4686-0220. Confitería Cafetería San José. Calzados Botier, especialidad en calzados de tango y salsa. Hormas especiales, todas las líneas. Plantillas ortopédicas incorporadas. Centenera 1818. Teléfono 4921-5467. Calzados Botier. ¿Estás escuchando? La Vecindad Radio. .com. La Vecindad Radio.com. Donde hubo fiesta, radio queda. Bueno, ahí estábamos después de la pausa. Atinada, decíamos, para tomar resuello y para tomar, qué sé yo, cómo decir esto, para tomar un poco de sacar la cabeza del fondo del agua, y volviendo a eso también, ahora que decimos, no sé, aquel que haya nadado o haya estado en una pileta sabe que cuando baja a 4 metros no es la misma presión, siempre va incrementándose la presión del agua debajo, por eso el hombre rana que va con los tanques de aire y la toma, ¿no es cierto? Pero a mayor profundidad cada vez la presión del agua es más potente, por eso genera eso que ocurrió. Si es lo que ocurrió verdaderamente en el submarino, que hubo un desperfecto y una implosión. Pero yo no creo que gente experta, como aquel tripulante que va dentro de una nave submarina, no va a saber en qué condiciones está un submarino para navegar bajo el fondo del mar. Porque eso tienen que ser, más allá del erudito que es un marino, es la tripulación de una embarcación que navega debajo del agua a muchos metros de profundidad. Entonces, por eso es que han sido pulverizados. Y el gobierno no se hizo cargo, ni el de defensa, ni la de seguridad, de salir a hablar y decir qué era lo que realmente ocurrió. Bueno, esas son las irresponsabilidades de algunos ministros o algunos políticos, que todos se callan la boca, guardadita, esta boca no es mía, y vamos a eso. Y con respecto a la visita que va a realizar el Papa, porque el Papa ya no es más Bergoglio, es Francisco, y había un... Esto es como Le Monde que da otro tipo de información, o como en el caso de las Malvinas, o el caso del Mundial 78, que se desinformaba y que los periodistas en aquel entonces no querían a cubrir el Mundial, porque decían que no eran periodistas deportivos y a cubrir un hecho deportivo, sino que venían a ser corresponsales de guerra. Y nosotros nos reíamos por lo que nos decían. Porque decían, ¿cómo estos quieren desmerecer en un país sudamericano que se va a realizar un mundial de fútbol y quieren desacreditarlo diciendo que vienen a corresponsalía de guerra? Y en realidad era cierto, porque a pocas cuadras de la cancha de River, en la ESMA, se desaparecía, se torturaba, se desaparecía y se mataba gente. Después, con los años, se supo la verdad que se drogaban a los detenidos y los tiraban al mar, con algún peso para que no salieran más, pero no sé, la fuerza del mar era la que, o de un río, era la que desenvolvía ese peso y después salían flotando los cuerpos, ¿no es cierto? Bueno, queremos decir, un periodista italiano, Luigi Gattoli, que dice que Francisco tiene más opositores porque está intentando llevar adelante más reformas que otros sumo pontífices. Esto es la realidad cruda de lo que nos va marcando el transcurso desde su jefatura allá en el Vaticano, de Francisco, el Papa Francisco, en el que insistió en hablar de los pobres, los migrantes, aquellos que mueren en las balsas, que se retiran de continentes como Asia, África, que están en guerra o en hambre, y se quieren trasladar a otros países, como por ejemplo fue cuando fue a la Lampedusa, a una de las islas italianas en las cuales llegaban esos migrantes en balsas y que muchos morían en el intento, inclusive pequeños niños, ¿no es cierto? Pequeños por su edad, desde luego. Y también preocupado por la paz y también por Latinoamérica, porque el flagelo, dice Bergoglio, el flagelo de la deuda externa en los países latinoamericanos, y que le pidió a todos los políticos del mundo un compromiso más firme para mejorar las condiciones de vida de todos. Y si los políticos se decidían a, entre paréntesis esta palabra, ¿no es cierto?, cambiar las cosas. A veces cuando se dice cambiar las cosas es para cómo lo aplica la justicia. Vamos a hacer una parodia del cambio, un statu quo, cambiar algo para que nada cambie. Y esta es la realidad que se avizora con los acontecimientos, vamos a decir. Hay un periódico italiano, Vatican Insider, que informó sobre las visiones o las reflexiones que implicaba el Papa acerca de la reforma previsional en cuanto a los jubilados, en los cuales en el diario La Stampa, del Corriere y de La Sera, o dos periódicos a la vez, dar testimonio de legisladores por el seguimiento del Papa acerca del tema previsional y su preocupación por las posibles consecuencias sociales que esto va a acarrear. No solamente la previsional, de quitarle 140 mil millones a los fondos de garantía de sustentabilidad, sino que estos personajes quieren volver a privatizar la jubilación a volverlas a llevar a las AFJP, que quiere decir administrada por la usura de los bancos mundiales, no solamente acá, desde luego nosotros. Pero esto es como lo acontecido en Estados Unidos, ¿eh?, con los bancos, el Lehman Brothers, el City Morgan y todos esos bancos. Como nos recordamos nosotros, la Banca Nacional del Laboro, que había estado en la época de los 90, eran bancos que venían a usufructuar y hacer timba financiera con bonos, y con todas esas, ¿se acuerdan ustedes de los patacones? Que terminamos con los patacones y los lecó con papeles, no había billete que se imprimiera. Y algo que siempre dijo desde los años 60 la UCD y Alzogarufa, que decía que el hecho de emitir moneda generaba inflación. Eso es un verso conservador oligárquico, oligarca. Es garcarlo al común de la gente, porque esa es una plata que el común de la gente lo usa para disponer y desenvolverse en la vida, porque requiere de esos medios. Los indios no requerían de esos medios, por eso cuando había venido Colón decía, pero estos indios son unos pelotudos, nos dan se entretenían con el espejito y dejaban que nos lleváramos el oro y la plata. Claro, no le daban valor a lo material, le daban valor a lo energético, a lo puramente natural. Por eso no le daban valor. En cambio, en Europa ya tenían acendrados esos requerimientos de que esto era el bienestar del futuro, el oro, la plata, el billete. Por eso después se separó del dólar estadounidense y procuró su propio dinero, Europa, con el euro. Y así sucesivamente. A ver si una vez y por todas la gente llega a entender ese lenguaje financiero, económico, en el que nos quieren meter los empresarios, los laboratorios, las inmobiliarias, porque las inmobiliarias también cumplen un proceso hermético en los cuales, por eso estaban las leyes de los alquileres y los defensores por los alquileres de un estándar preconcebido, de un radiograma, digamos así, de tener 3 años en los cuales uno alquila una propiedad y no que esté sujeto a la inflación y que le estén cambiando cada 3 meses, 6 meses el valor del alquiler. Entonces, se dan cuenta que es otra trampa sobre la trampa. Si hay una ley, hay una trampa. Si hay una justicia, hay una injusticia. Y esto es hecha la ley, hecha la trampa. ¿Se entiende esto? Por eso aquellos que estudian derecho la tienen clarita, no caen en ese entuerto de dimes y diretes o el cuento de la buena pipa. Está todo inventado, a los amigos empresarios, a los laboratorios que usufructan estos turnos políticos para llenarse de guita y llevársela. Entonces estamos en una encrucijada del mismo brete, nunca poder salir de ese fango o esa ciénaga en la que uno vive enterrado. Apenas puede asomar la nariz para seguir respirando y seguir tratando de salir, pero está en esa ciénaga que está, patea 20 cuadras y está siempre en el mismo lugar. Bueno, esto es ni más ni menos, y esto no para la gente grande, sino para las nuevas generaciones de menos de 40 años, que los que tenemos un poquito más y que ya hemos vivido por quinta vez o sexta vez en la Argentina. No sé si les pregunto a algunos, si les pregunto de 1880, 1920, la época de Roca, de Miguel Juárez Celma, 1880-1917. Y después lo acontecido con los trabajadores inmigrantes, que eran los que tenían, venían con la idea más clara desde Europa, pero venían a aguarecerse en el patio interior de la América Latina porque en sus países ya no podían vivir más. Y entonces venían a ser la América, italianos, españoles, polacos, turcos, judíos, porque estaban en, venían de guerras de 1914 a 1918 y de 1938 a 1945. Entonces se afincaron en nuestro país y como tales fueron distribuyéndose en todo el país, porque imagínense que era todo desierto. Si Roca, que venía de matar indios de la campaña al desierto y venía de matar no sé qué cantidad de indios, y después sobrevino la Patagonia rebelde en el siglo XX, a principios del siglo XX. Bueno, es todo una historia de acontecimientos que aquel que no leyó historia tiene que preocuparse de ahora en más y cachar todos los libros que pueda leer de historia para que en estos 200 años de pseudo libertad e independencia siempre hemos estado un tanto maniatados. Solamente hubo dos periodos políticos en los 200 años, que fueron del 45 al 55 y del 2013 al 2015. Después no hubo más días risueños en los que uno podría decir vivo en libertad, vivo en consecuencia como Dios manda o Dios me trae para vivir 50, 60 o 70 años como Dios manda, porque no olvidarse que mandó Dios o la naturaleza un guerrero a la tierra. Ese guerrero fue enviado a Jesús. Y ese hombre, que después con su pelo largo, su melena y su barba, para ese tiempo, para los romanos y los judíos, era un terrorista, porque estaba a favor del pueblo. Después vinieron los Robin Hood y todos los aleccionadores a través de la historia. O, por ejemplo, el Che Guevara. Pero así tantos otros, porque el Che Guevara es como Gardel o como el tango. Le dan valor en otras latitudes. Acá dicen, es una leyenda el Che Guevara. Estuvo en el continente asiático, en el continente oriental. Y ahí le dan pelota. Acá es una leyenda, es un cuento como de Caperucita o de Blancanieves o de Cenicienta, y no le dan la verdadera envergadura que ese hombre ha tenido para realizar lo que realizó en el caso de Fidel, que más allá de lo que era cuando estaba Batista, Cuba era un quilombo de Estados Unidos. Eso era para casino, mujeres y la bebida blanca, la ley seca, famosa. Así que esto está muy claro. Y ahora, como decía Luigi Agatoli, Francisco tiene opositores, muchos, porque está intentando llevar adelante, y por eso lo deben haber nombrado, alguien decidió dentro del Vaticano, limpiar el Vaticano primero, y después lo que otros sumos pontífices no hicieron. Los últimos, el Papa Polaco, el Papa Ratzinger, alemán creo que era, que eran en statu quo, como hace la justicia. Cambiemos algo para que nada cambie. Pero en realidad esto es la verdadera intensidad de la milanesa. Esto es recrear un poco de historia, simplemente, un poco de historia, para ver los acontecimientos que se suceden a diario, que nosotros no tenemos en cuenta. Este es un país muy desmemoriado, lamentablemente, de gente muy desmemoriada y pagan sus consecuencias. Ojos, hasta aquellos que son adeptos a cualquier turno político. Porque siempre tiene que estar presente la resistencia de la gente ante estos embates de usureros. Ya vuelvo a repetir, empresarios, no solamente los bancos. Porque antes se lo criticaba al usurero que le prestaba 1.000 pesos en el barrio y porque no se lo devolvía. Y ese maldito usurero asqueroso, lacra, inmunda. Pero te prestaba para estabas en un paso terrible y ese no recurría al banco, al usurero mayor. Porque el banco siempre te va a vivir a vos. Desde el día que pones una cuenta hasta el día que la sacás esa cuenta, siempre te va a vivir. Siempre te va a vivir. Bueno, decía, los laboratorios, las empresas de laboratorio y las inmobiliarias. Todos esos hacen ganancias pingües a costa de aquel que no puede lograr comprarse un terrenito y de ahí poderse construir su techo, porque eso es como la dignidad del ser humano. La dignidad consta de dos cosas, su techo, su tierra y su trabajo. De ahí es para esgrimir la defensa en la vida, pues la vida es permanente lucha, lucha, lucha y más lucha. Y nunca, hasta el día que te morís, termina la lucha. Esto es sencillamente encuadrar la realidad de estos días. Estamos en el siglo XXI y hemos retrocedido 5 siglos, a 1492. Y otra vez, volver de cero a remontar 5 siglos igual. ¿Está claro? Los que no quieran escuchar, desoigan este consejo. Pero esto es ni más ni menos, sin un ápice, sin un punto, sin una coma, es repetir estandarizadamente la vida. Solo que aquellos que generación en generación, es decir, cada decenio que nace, no sabe, viene inocente, viene ingenuo al mundo, desconoce las reglas del mundo y no sabe con qué es lo que se va a encontrar. Pero la realidad, desgraciadamente, es este presente y las consecuencias que tenga este presente, otra vez. Bueno, vamos a la música, que es lo que nos atañe a nosotros, y estas son apenas reflexiones que hacemos en voz alta. Bueno, ahí estábamos escuchando Oblivión. Este es un tema. Acá tenemos el otro tema, ya, bueno. Ahora vamos a escuchar Milonga, el que estábamos escuchando, Oblivión, un tema de Piazzolla. Pero este es un trabajo reproducido acá en la Argentina, pero fue grabado en Teldec Classic International. Esto es una convergencia de un par de conjuntos de la música argentina, el tango, porque el tango es música universal en el mundo nuestra, porque orquestas, filarmónicas, sinfónicas y gente que se precie, que quiere al tango en el resto del mundo, es la que... Y clara muestra de esto que estamos diciendo, porque es más querido, lamentablemente, el tango, salvo los milongueros, los coleccionistas, los tangópatas, tangólogos y psicólogos del tango, que quieren a esta música y que reconocen en el tango que es una música universal, no solamente por su música en sí, como la música clásica, sino también por su danza, porque gente de todo el mundo que en estos últimos años he visto reproducida en diferentes milongas, y que es uno se lleva la sorpresa porque son de otras latitudes, de diferentes países del mundo que bailan nuestra música. Bueno, decía, esto es la Royal Philharmonic Orchestra. Ettore Strata, italiano, la Royal es inglesa, y también que el Quinteto Buenos Aires grabó en Francia. Todos estos trabajos de una línea de grabadora, vuelvo a repetir, de Teldec Classic International. Esto fue grabado en 1992. Por ejemplo, los temas aludidos a este trabajo de las filarmónicas y la orquesta típica de Héctor Estrata, ¿no es cierto? Por ejemplo, Adiós Nonino de Piazzolla, Caminito de Filiberto, Fuimos de Dames y Mansi, Astoreando, este es un autor que le rinde homenaje a Astor Piazzolla, Astoreando, de Estrata y Colondrelli, El Choclo de Villoldo, El Día que me quieras de Gardel y Lepera, La Comparsita de Gerardo Matos Rodríguez, Milonga del Viento, creo que la que estamos escuchando, de Pablo Ziegler, el pianista del quinteto de Piazzolla, Cafetín de Buenos Aires de Discépolo y Mores, Oblivión, que habíamos estado escuchando, de Piazzolla, Uno de Discépolo, e Inspiración de Paulos y Rubinstein. Estos fueron conjuntos europeos que han logrado rendirle homenaje a la música argentina, al tango, con mayúscula, por el reconocimiento en cualquier continente del mundo que se place reconocerlo, este homenaje, y que he visto infinidad de testimonios de músicos de diferentes latitudes que hacen al taco, especialmente, muy especialmente de los años 50, si no nos remontamos a otros tiempos, de empresarios que desde Francia se instalaron milongas en Japón antes de los 50. Pero después de los 50, con el arranque y la visita de Ranko Fujisawa en Buenos Aires, hacía venir a rendirle homenaje al tango, y después de ahí en más Japón celebró como su música al tango. Y también Colombia, porque en Colombia van y vienen muchos músicos y muchos cantantes que están radicados por varios años, y después, porque tienen más lugares o espacios físicos donde mostrar su talento. Así que todo esto concierne a nuestro género, el tango, símbolo universal del mundo.

Esto me parece que es sumamente importante, por eso volvemos a reiterar, Amado Vudú en libertad por falta de pruebas, hoy a las 16:20 ganó el libre albedrío de su vida. Y tenemos, creo que tenemos nuestro operador, Alexis, que me está anoticiando que tenemos una información también fidedigna y de en directo casi, diríamos así, en vivo y en directo. Ahí va. Derecho, no eludiendo la acción de la justicia y la interposición de la investigación, ahora es acreedor al beneficio. Dos meses va con pito y cadena. ¿Me puedes explicar por qué ahora sale sin pito y sin cadena? Con extrema necesidad voy a ser políticamente incorrecto. El gobierno lo quería preso ante las elecciones. Lo quería preso ante las elecciones. Sí, señor. ¿Puedo decir que fue funcional a la elección? Fue funcional a las necesidades electorales de aquel momento del país. Se va a mudar, no va a vivir más en Puerto Madero, se va a vivir a Barracas. ¿Cómo Barracas? Ya comunicó su cambio de domicilio. Deja el departamento de Puerto Madero y se va a vivir a Barracas. Lo que se sabe que va a ser llevado desde la cárcel de Seis a la dependencia de la policía ahí en Avenida de General Paz y Madariaga, en Villa Lugano. Y recuperaría la libertad a la noche, Chiche. ¿Pero qué cambio? ¿Va a vivir a Barracas? ¿Qué, una casa? Va a vivir a casa un departamento ahí en Barracas, un edificio que hay en Barracas. Cambia. Obviamente, la clara intencionalidad es cambiar de perfil. Y como te dije oportunamente que fue o sufrió un escarnio público al momento y de la forma en cómo lo detienen, te digo ahora que ¿Puedo admitir una opinión? Puedes emitir la opinión que quieras. Vudú no está preso por las causas que realmente impactan en la situación actual en Argentina. Por ejemplo, la estatización de FJP. Está preso por causas nimias, como otros personajes K. Ninguno de los tesoreros K está preso con excepción de Debido. A ver, no te entiendo qué es lo que me decís. Vudú está implicado en una estatización semifraudulenta de las AFJP del 2009. Sí. Las negociaciones que tuvo a cargo como ministro de Economía para esa nacionalización. Y eso es lo que está impactando que hoy los jubilados, en vez de cobrar 15.000 pesos próximo a la canasta jubilatoria, estén cobrando 7.000 por el señor Vudú, el señor Bocio y otra gente que controlaba el ANSES. Esas son las causas que le importa, le debería importar no a la clase política. No están procesados. Ahora sale, ahora lo que acaba de ser liberado. El señor Vudú está preso. Pero es una teoría de Cronenberg. Está bien. No es una teoría. Lo hablamos en tu programa la anterior vez. Pero no hay una causa. La Auditoría General de la Nación determinó. No hay una causa. Yo determinó, sí que hay una causa. Con el voto del PJ. No sabía que lo metieron. Que dirigen la Auditoría General de la Nación, no investigar el Fondo de Garantía Sustentable que recibió el dinero de nuestros ahorros para jubilarnos. Pero atendeme, está bien. Pero no estaba preso por eso. A ver, pero no estaba preso. Eso lo fue. Estaba preso por enriquecimiento. No declarar más mal un impuesto. Pero para un cachito, ¿no? O enriquecerse con 2 millones de dólares. Lo metieron en cana por otra cosa. Estoy hablando de 30.000. Pero lo metieron en cana por otra cosa. Yo entiendo lo que vos tenés. Está sometido a juicio en la causa Chicone. Causa que yo te dije quién es el dueño. Pero no estaba preso por Chicone. Estaba por enriquecimiento ilícito y por lavado de dinero. Sí. Hay una diferencia de 80.000 dólares en la compra del departamento de Agustina. ¿Te das cuenta que hablas de 80.000 dólares? Yo te estoy hablando. Está bien, pero es un tema del ahorro y los jubilados. Yo simplemente Ariel, es un tema que no está en una causa. Hoy no hay una causa por eso. Yo te entiendo tus objeciones, la bronca que vos tenés con Vudú. Yo simplemente dije que fue un acto. Pero si no confundimos a la gente, no está juzgado por esto. Simplemente dije en su momento cuando fue. Por eso está libre. Y la de ahora, lo que lo liberan es por la de los viáticos, ¿se acuerdan? Sí. Era la única que le quedaba, porque fue escarcelado por la de enriquecimiento. Bueno, a ver, voy a reiterar mi pregunta para que vos me reiteres tu respuesta. Yo te pregunto, ¿por qué hace 70 días lo meten con pito y cadena a Núñez Carmona y a Vudú sin tener el procesamiento, lo meten en cadena, lo llevan, lo exhiben, todo eso? Bajo mi responsabilidad, y los dichos, no deslindo cualquier responsabilidad que pueda tener la producción de este programa, el gobierno lo necesitaba detenido para mandar un mensaje para las elecciones. Así. Yo necesito primero saber si está el móvil en Liniers. ¿Está todavía el móvil en Liniers, Cintia, o no? Ah, ¿no llegó? Bueno, ah, Punta del Este. Me voy un cachito a Punta del Este, entonces, que está Fernando Morales. Este, ¿alguien me puede leer el cable que salió? Que bueno, ahí estábamos escuchando dos versiones totalmente opuestas. Ustedes, era lo que venía aludiendo desde el principio del programa. Acá cada uno tiene su camiseta puesta. Este periodista reconocido dice una cosa. Fue con Pitos y Cadena y después lo dejan libre. ¿Por qué lo dejan libre? Lo dejan libre porque... Y después un escarnio, porque era propaganda para la elección, previa elección, mostrar ese escarnio de que ese tipo iba en cana. Él fue en cana porque le sacó, bien sacada, a las AFJP, a la usura, a los bancos y a todo ese engendro que existe en nuestro país, lamentablemente, para que el jubilado no gane lo que le corresponde como mínima, como aporte durante los 30 o 40 años que haya hecho aportes en su vida, y que eso se le quita directamente de su sueldo para que pase a engrosar a los bancos o al Fondo de Garantía de Sustentabilidad, para que sea el depósito que él, cuando termine su periodo activo de trabajo, entonces termine sus días como corresponde. A una suerte de premio es para el ser humano que tenga, por lo menos, que hoy es de 15 lucas, no de 7 lucas, y que si este gobierno dice que tiene que ganar el 82% móvil, no los engrupa la gente, no nos tomen a todos de pelotudo, de boludo. Esto es 2 más 2. Y esto es lo que ocurre. Esto, en realidad, el jubilado tendría que estar ganando esa plata, porque con 7 lucas apenas si llega a los 10 días. Y el que tiene que, el que no tiene techo y vive de un alquiler, tiene que cobrar la jubilación para el alquiler. Después que lo ayuden sus hijos, sus familiares o algún amigo, y si no, que vaya a dormir a la calle. Esta es la realidad, así de simple. Todo lo demás, lo de Chicone, y bueno, si tiene que se haga el juicio, pongan las partes, los jueces defensores, los jueces que lo juzgan, los fiscales, pero la realidad es esta. Ahora, si tenemos para el común de la gente, o aquellos que tenemos frente a sí un micrófono para decir cada uno lo que le parezca, ahí tenemos las dos posiciones en las que uno decía que está bien que gane su libertad, porque esto fue metido en cana para hacer creer una cosa y que todos eran chorros en aquel gobierno y que en este gobierno son monjitas con alitas blancas. Esto, la realidad, es lisa y llanamente el color de camiseta que cada uno quiere escuchar, lo que le interesa escuchar, y no lo que en realidad es. A Vudú se lo persiguió permanentemente porque este muchacho lo que quería era estatizar, como ahora quieren volver a privatizar las jubilaciones, aerolíneas, YPF, y otra vez volvemos a los 90, esto es ni más ni menos, y dejar a un país a los gritos y en pelota como los indios, bueno, es lo mismo. Es decir, ellos quieren la oligarquía, el oligarca quiere vivir solo y disfrutar solo y tener privilegios solo. Los demás, que se mueran todos. Los demás, que se mueran todos. No hay opción. A los jubilados ahora le han sacado hasta los remedios. Y los laboratorios que aumentaron, aprovecharon esta volada, estos 2 años, para aumentar todos los medicamentos, que aumentaron el 300, el 400%. A los enfermos de cáncer lo han dejado sin medicación. Y a los jubilados los dejan con las 7 lucas y le dice que van a ganar más y que le van a dar un bono y que van a ganar más que con la inflación. Todo es verso, todo es mentira. Es mentira que esto es no acaba la mentira, no sé hasta dónde tendrá alcance esta mentira gubernamental y de todo un periodismo corporativo. Porque por ahí me enteré también que la gobernadora que le quita, o por ejemplo la plata que le sacaron a los jubilados se la van a dar a la provincia de Buenos Aires. La gobernadora que gana 625 mil pesos por mes, ¿cómo puede ser eso? No gana como un funcionario del gobierno, como correspondería, pero no esa exorbitancia, y que está alojada por temor a su vida en la Brigada Aérea de Morón. Bueno, todas cosas que suceden llamativas, altamente llamativas son. Y después toda la corporación periodística que se decidió a tomar partido por una situación anómala desde que nació, porque desde el primer día que empezó a gobernar este gobierno, se borró de cuajo la ley 26.522, la ley de medios de comunicación audiovisual, en los cuales está redactada por ley por el Congreso General de la Nación. Así que con ese atributo que se tomó en ese momento con un DNU, porque eso no fue discutido si debía seguir esa ley de comunicación audiovisual o formular otras leyes para los medios, y que en realidad con ese espíritu corporativo de prensa desinforman al país lamentablemente y le hacen creer cosas como lo que sucedió con Malvinas, con las AFJP, con acontecimientos sucesorios que venimos reiterando de hace 2 siglos a esta parte, desde Bernardino Rivadavia, desde Irigoyen, de la década infame, del 30 y del 90. Y bueno, en ese suma y sigue, lamentablemente, estamos, y que una porción de país quiere estar y otra porción no quiere seguir viviendo o reiterando esas situaciones ya vividas desde el Rodrigazo para acá, no desde la década infame, sino desde los 75 para acá. Así que seguimos, pero esto lo habíamos querido poner de relieve porque tiene connotaciones importantes en muchas cosas que van a tener consecuencias y van a seguir teniendo consecuencias en el devenir de las semanas siguientes a todos estos acontecimientos y hechos. Porque manifestantes que estaban por manifestar no los largaron, porque en averiguación de antecedentes son 24-48 horas y después darle la libertad. Si no tiene antecedente ninguno, está reclamando por una causa justa, por su salario, por su bienestar de vida, por su trabajo, por el despojo que le están haciendo. Y ya lo decíamos, con las fabricaciones militares, no solamente en Fray Luis de Beltrán, en Rosario, en Córdoba, en Chubut y ahora en Azul. Fabricaciones militares lo están dejando cesantes a todo el mundo. Una dependencia del Estado de fabricaciones militares que es atinente. Esto ni los milicos lo hicieron. Fíjense ustedes el alcance de estas consecuencias que puede acarrear todas estas magnitudes. O el caso de la TV pública o la radio nacional que llega a todo el país. Tiene atribuciones que me parece que no corresponden en un Estado democrático. no corresponden por miles de factores, porque si en realidad estoy triturando todo lo que es democracia y Estado de Derecho, entonces me parece que de democracia o de espíritu democrático este gobierno no tiene nada. Estamos dentro de una dictadura lisa y llanamente formal y con fuerzas represivas que atacan a todos que se quieren manifestar de una u otra forma. Pausa y seguimos con la música. Vamos a la música y vamos, creo que, a la música de Raúl Garelo. Vamos teniendo una posibilidad y tengo que estirar brevemente, ya estamos en tiempo y forma y vamos a la música con Raúl Garelo. Bueno, estamos escuchando, vamos a la publicidad. Bueno, vamos a hacer una pausa porque tenemos acá una carta de respuesta al obispo Casareto que viene muy atinada para estos tiempos en referencia a la sociedad, en referencia al común de la gente, en referencia a las actividades que desarrolla en el mundo el Papa Francisco, que no es Jorge Bergoglio, desde luego, porque eso lo he comprobado fehacientemente en muchos casos, recientemente con gente que oficia el culto católico, ¿no es cierto? Y que me he encontrado con soberana sorpresa.

mucho, no. No me diste la referencia de la música cubana. Poneme un cachito de... Y después seguí poniendo esto. Bueno, seguimos... los acontecimientos que se van sucediendo de la política. Vemos con grata sorpresa lo de Amado Vudú. Y bueno, decíamos que teníamos la sorpresa, ¿no es cierto?, de Vudú. Bueno, vamos a seguir porque ya siendo 19:33 minutos, la última media hora del programa, la visita del Papa, ¿no es cierto?, a Chile, ya que estuvo, también está con el tema de Colombia, por la continuidad de la paz. Había estado informándome sobre que le querían dar al Papa el premio Nobel del año pasado, al cual él dijo que no se sentía con esos atributos, por eso se lo dieron al presidente de Colombia, que había intervenido para concertar la paz con los denominados guerrilleros en la libertad con Colombia y los pormenores o por mayores que tiene con su vecino país, Ecuador, ¿no es cierto? Bueno, vamos a decir que en febrero del año pasado, Francisco había viajado a México, y que es un país bastante beligerante en estos momentos, y se le había animado a la ciudad Juárez, donde quiso reunirse con los detenidos del penal estatal número 3, a los cuales, ante la visita del Papa hacia esa dependencia penal, los presos, los detenidos, le tenían preparada una soberana sorpresa al Papa, que era la restauración a la cual ellos, en sentido de homenaje, le querían brindar al Papa por esa visita. La restauración de la capilla de la cárcel allá en México, ¿no es cierto? En el penal... más precisamente, como es referencia a otros fenómenos denominados revoluciones que produjo el Papa Francisco desde su real nombramiento, en relación a los presos y presas de Buenos Aires, de esa sensibilidad que tiene el Papa a la gente privada de su libertad, como era el caso conocido en Italia, donde sorprendió allá por septiembre del 2014 en un discurso a los capellanes de las prisiones italianas, con quienes se reunió en la Plaza San Pedro, cuando dijo: pidan a los presos o por los presos con quienes hablan, que no se desanimen, que no se encierren en sí mismos, porque el Señor está cerca de ellos. Y decíamos de una carta en respuesta al obispo Casareto, en el cual el Papa actúa así, dicen, porque cree en el evangelio que profesa él y conoce las bienaventuranzas y sabe que para Dios no hay legítimos o entenados, sino que todos los hombres son hijos legítimos. Bueno, esto es en breve síntesis a lo aludido, por ejemplo, cuando dice que parece que algunos se molestaron mucho por las 2 horas que el Papa había dispensado a el Papa Francisco y que respondía a las estupideces que había dicho Casareto cuando cursé teología en Villa Devoto en los años 60. Y dice, aclaro que me ordené de cura, esto es referido al cura por los pobres de una nota registrada de Eduardo Juan Flores. Y decía, laburé 5 años en la diócesis nicoleña, cura villero, dice esto, y siendo de clase media sentía en carne propia el dolor y la rabia por las injusticias de una sociedad hipócrita y la necesidad de transformar ese mundo a la luz del Evangelio. Adherí al movimiento de sacerdotes por el tercer mundo, pero me entregué de lleno a laburar con la gente más humilde en el interior de la provincia. Ciertamente mi camino fue bien diferente del de Casareto. Jamás el sacerdocio fue para mí sinónimo de carrera eclesiástica, como muchos la practican, desde luego. Siempre rebelde, gracias a Dios, en el 70 patí el tablero en San Pedro, donde había fundado una parroquia. La providencia me colocó en una encrucijada, elegir entre la gente o la institución. No dudé y no me arrepiento. Elegí la gente, militancia y exilio. En esta nueva etapa solo tuve contacto con 2 personas de la Iglesia, que además fueron mis maestros. El primero fue Monseñor Pironio, un padre para mí. Lo encontré en Río en 1980 y como vivía en Brasilia, me pidió que entrase en contacto con Luciano de Almeida, secretario de la Confederación Nacional de Obispos de Brasil. Jesuita como Bergoglio, un santo varón con quien charlaba mucho y a los cuales los dos tienen en Roma un proceso de canonización. Todo esto para responder la bravuconada de Casareto, en el cual él tenía, perdón, vamos a tomar este un momentito del elixir de tanta charla que hemos tenido en el día de hoy, y volviendo a este cura que dice, yo lo conozco a Bergoglio, ya lo putié igual que vos cuando lo del matrimonio igualitario, pero por mi experiencia con esos 2 grandes hombres de la Iglesia de quienes hablé, entiendo perfectamente la conversión en Francisco. Es un pastor que cuando los cardenales le confieren el timón de la nave para que limpie de todas las inmundicias y las retorne al rumbo evangélico, adquiere toda una fuerza del mensaje liberador del Evangelio. Algo que los eclesiásticos de carrera como Casareto, Sandri, Aguer y tantos otros obispos no entienden. Por eso decís con toda razón que no confías en los obispos. Y yo estoy casi seguro que Francisco tampoco confía en lo social porque sabe con qué hilos se hace el tejido. Francisco ha dado muestras clarísimas de que se guía no por preconceptos o preceptos morales, sino por valores evangélicos. El eclesial, pero no el clerical. Como no son clericales para armar nada los curas de las villas, y cuando digo esto incluyo a tantos otros que no están en villas, pero que son pastores, testigos del Evangelio, que habla del hambre y la sed de justicia que tienen su mayoría. Y entonces alude aquí a Jesús, que no nació en cuna de oro, sino en un establo. Su corona no era de oro, sino de espinas. Entró a Jerusalén montado en un burro y no en un carruaje. A veces me pregunto, ¿será que estamos hablando del mismo Jesús que hablan estos tipos? Pastores que cuando los milicos genocidas mataban sus ovejas miraban para otro lado. Que ante el asesinato de sus hermanos obispos como Angelelli o Ponce de León se callaron la boca y fueron cómplices de su muerte. Sí, cómplices. ¿Cuántos Judas hubo o hay entre los obispos argentinos? Los curas de las villas son pastores que descubrieron en el Evangelio de Jesús la fuerza del amor por todos los hombres y que saben que el reino de Dios no comienza en el cielo sino en la tierra. Así nos los enseñaron en el seminario. Cuando rezamos el Padre Nuestro, venga a nosotros tu reino, no estamos hablando del cielo, ese que algunos pastores evangélicos venden con pólizas de seguro. No, hablamos del reino de Dios que se inicia aquí abajo y que implica luchar para que haya más justicia, más paz, más verdad en este mundo en el que vivimos. ¿Cuántos compañeros nuestros, ateos, comunistas, agnósticos, dieron su vida por sus ideales? Francisco sabe muy bien de esto y he leído textos cuyos magníficos sobre el tema. Vuelvo a repetir. Francisco sabe muy bien de esto y he leído muchos de sus textos magníficos sobre este tema. Claro que los hipócritas como Casareto o Aguer se hacen los distraídos. Representan a la iglesia de los explotadores que defienden los valores mundanos con un barniz cristiano, pero tan falsos como notas de 3 pesos. Para terminar, quiero rebatir argumentos que Francisco actúa así porque es peronista. Nada que ver. Sí militó de joven en alguna organización política. Forma parte de su pasado, como él mismo figura haber sido criado en el más feroz antiperonismo y haber estrenado mis pantalones largos en aquella procesión del 11 de junio de 1955 contra Perón. Francisco actúa así porque cree en el Evangelio que profesa, conoce las bienaventuranzas y sabe que para Dios no hay legítimos o entenados. Todos los hombres son hijos legítimos. El sello de la dignidad humana es universal. Solo la maldad del hombre hace que unos tengan mucho y muchos no tengan nada. Gracias por su fuerza, su coraje, su entrega, tu entrega y valiente. Francisco no te lo dijo, pero seguro que él también se siente más a sus anchas con los curas de las villas que con los prelados de púrpura o morado. Eso que le llaman intuición. Música. Thank you. Bueno, ahí estábamos escuchando a la Sinfónica de Raúl Garelo, la Orquesta de Tango de Buenos Aires, esa que fundó Carlos García y después continuó Raúl Garelo. Y este, bueno, el sonido inconfundible de Ruidos Infernales. Bueno, decíamos, Sinfónico Garelo, los temas que habíamos estado escuchando, Che Buenos Aires y Tiempo Imaginado, este que estábamos escuchando, todos de su autoría, a lo cual le tendríamos que dar más continuidad, pero los tiempos son un poco rigurosos y entonces nos tenemos que avenir a eso. Posiblemente el viernes que viene también estaremos dándole un poquito a la música de Raúl Garelo. Bueno, música sinfónica, ¿no? Porque qué sonoridad, qué estilo y qué también, como aquellos grandes que uno escuchaba dos o tres compases y ya identificaba el sonido de qué orquesta era. Vamos a decir que mañana actuará en el boliche de ahí de la zona de Palermo Viejo, Palermo, como le dicen ahora, La Tangente, allí en Honduras. Se va a presentar mañana a partir de las 21 horas, en Honduras 5317. Un amigo del concierto musical que implica el templo de la música, que es el Club Atlético Fernández Fierro. De ahí rescatamos porque se va a presentar en dicho reducto, La Tangente, Mincho Garramone, muchacho que estuvo muchos años haciendo su música en Brasil y de las cuales él rescató mucha música y mucho conocimiento de la voz y la música romántica brasilera, pero que ahora está entre nosotros, muchacho de la provincia de Buenos Aires, que se hizo a la música y después entró en el divagar musical, como lo suelen hacer muchos de nuestros músicos alrededor de la esfera del mundo. Bueno, vamos a la música y es el motivo de presentación de su banda musical, vamos a decirle así, y un clásico de los grandes de la música brasilera, en este caso que muchos han hecho, como este que ponemos en el aire. Vamos a Mincho Garramone y con su cavaquinho. Y música de la autoría de este grande de Brasil, Waldir Acevedo. Delicado. Bueno, ahí estábamos escuchando a Mincho Garrabone y de su trabajo hecho de que lleva un título sugerente, ¿no es cierto? La felicidad es un quilombo. Y bueno, en ese tema estamos y es para solamente referirnos a su presentación en el día de mañana en La Tangente, allí en el populoso barrio de Palermo Viejo, o la rotonda ahí del Palermo, como le llama la muchachada ahora, o a quien se le ocurrió esa denominación de Palermo Hollywood. Me parece que Palermo Viejo es más tradicional, más porteño, más denota nuestro ser nacional. Y como tales porteños, nosotros seguimos con esa idea, ¿no es cierto? Bueno, en La Tangente, mañana 21 horas en Honduras 5317 a partir de las 21. Y ahora otro tema grabado con Kevin Johansen y otro sugerente título al cual le dio en llamar La Lloronga. Vamos con La Lloronga. Esto es La Lloronga de Kevin Johansen, de Mincho Garramone. Pronúnciese lloronga, s'il vous plaît. No es Iggy Pop ni Los Ramones, tiene un estilo diferente y singular. No es indie rock ni el Capo Mores, y nadie sabe en qué batea puede andar. Es un exil ilusionista, te desconcierta como el gran René Laván. Y cuando menos lo esperas, él te la emboca y sin querer te descoloca y te dan ganas de bailar. Comienza suave y despacito, y de repente cual tren bala de Japón atravesó cuatro distritos. Cuando subiste el recorrido terminó, pero esto sigue, no te engañes. Solo pasaste a una nueva dimensión, el de la música que ves y que no ves, el que escuchas sin escuchar, pero baila este corazón. Porque es un hombre, Mincho Garramone, y no hace falta una presentación. Porque la música está implícita en su vida, y el cavaquinho es solamente una excepción de aquel espíritu aventurero, de aquellos barcos llenos de ilusión, de los fantasmas resonancias del recuerdo, de melodías silbanadas con amor. No es Bob Dylan ni Shakira, no suena el ranking de ninguna estación. No es un sonido que delira, y cada nota te noqueó como un son. En cada gota que transpira derrama un sueño que podemos compartir. El de este ritmo triste, alegre y contagioso, que te abraza como un oso y que no te deja dormir. Como un sonámbulo bailando, así te quiero y yo prefiero verte así. Despreocupado y sorongueando, así entregado como el chino de Darín. Es que la musa no abandona, tira la toalla el que no le da el perfil. Porque este mozo hace bailar hasta las piedras, tambalear a las veredas y engrupir a Marujín. Porque es un hombre, Mincho Garramone, y no hace falta una presentación. Porque la música está... Acá estamos con Kevin Johansen, una agradable voz para escuchar también. Y bueno, seguramente también estará como invitado, supongo yo, mañana en La Tangente, allí en Honduras 5317, a partir de las 21 horas. Nuestra presentación y las bienvenidas, así que le damos a Mincho Garramone, porque es una música muy alegre, muy bailable y muy de estar a tono musicalmente en lo que se pueda en estos tiempos, un tanto de que uno huele cosas, malos olores, ¿no es cierto? Bueno, la música, gracias a Dios que existe la música, y entonces con la música de Mincho nos vamos yendo. Agradeciéndoles a nuestro operador Alex el Misterio Toledo, a nuestro productor también, por qué no decirlo, a Matius, el gran amigo Matius Vanerio, y a otro que nos secunda también así espiritualmente, a Ezequiel Bilbao. Bueno, este andariego se va, les agradece a ustedes por el espacio que prestaron de sus orejas y nos vamos hasta el próximo viernes con la voz de el inolvidable, eterno